Es verdad. El amor entre más te llena, más carencias tiene y más defectos tú le encuentras. Entre más lo buscas, más parece de ti esconderse. Si al amor mucho le inviertes, es poco el interés que te devuelve. Por más que intentas retenerlo, se empeña en alejarse de tu lado. Y cuando no es correspondido, es cuando más obsesiona y también cuando hace más daño. Y no importan los minutos, ni las horas, ni los días, mucho menos los años que tu vida se empeñe en abrigarlo. Porque toda ilusión se rompe y la felicidad se aleja de tu lado cuando seres como tú basan su amor en la mentira y el engaño. Cariño mío, esta despedida me está matando. Siempre te